Y vaya mi saludo para Iván y Saúl Revilla, de Los Ángeles, California. Y tú su comonero, mamita. ¡Hala, Iván! Toda la negrada, toda la negrada.